pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Muy buenas noches, estamos comenzando un nuevo Mamut. Hoy es martes 13 de septiembre del 2022. Mamut número... George, tú tienes ese dato. Buenas noches, bienvenidos. Sí, Borrego, creo que es el mamut número 93. Nos hemos empecinado a no llegar al 100 por alguna razón, pero ya está muy cercano. Estamos a 7 programas. Exacto. Y negamos a morir, cada vez es más difícil hacer esto. Sí, probablemente tengamos que reevaluar la forma en que lo estamos haciendo, Borrego. Pero hoy, por lo menos, estamos aquí. Perfecto, Jordan, sí, me da mucho gusto escucharte. Sí, a mí también, Borrego. Parece que ya de repronto, dejamos de comunicarnos, pero pues se vuelve hábito de nuevo y ya. Entramos en el patín. Oye, pues hay muchas cosas que repasar, güey. Una de ellas es el concierto de los Foo Fighters y el homenaje a Taylor Hawkins. Sí, fue un concierto de alrededor de 6 horas, hace un par de fines de semana. Como podrán escuchar, pues vamos un poco atrasados con las noticias, pero tampoco queríamos dejar pasar, porque nos gusta mucho la net. Y estuvo buenísimo, la verdad es que estuvo muy muy bueno, lo pasaron por YouTube. Creo que ahorita lo pueden ver en Paramount Plus, On Demand. Ahí sí le pueden dar una checada. La verdad es que, pues sí, estuvo muy, muy emotivo. Momentos bastante de lagrimita y otros muy, muy épicos. Entonces, pues si quieres, nos vamos con algo de eso, Borrego. Creo que el momento más álgido fue cuando el hijo de Taylor Hawkins sale a tocar la bataca, ¿no? Sí, sale ahí con el equipo de su papá. Y sí, fue un momento bastante, bastante chido. Bien, pues vamos con My Hero de los Foo Fighters. Esto es Mamut, siguen en Resistencia Radio. No le scrollen. We'll be right back. Pues ya regresamos aquí, Mamut. Eso fue My Show. Oye, estoy viendo la lista de canciones y de personajes que estuvieron por ahí, güey. Y pues sí vale la pena verlo, güey. Sí, pues estuvieron entre... Estuvieron los Black Puppet Voltors. Exactamente, entre los que estuvieron ahí pasando lista, fue los de Crooked Bolters, que no se reunían desde pues, no sé cuándo, muchísimo tiempo, desde que sacaron el primer, bueno, el único disco. Sí, güey, como 10 años. Son, uh-huh. son de esas cosas que pasan una sola vez y se quedan ahí en la historia congelado, güey. Sí, lo habíamos comentado hasta también lo que pasó con Atoms for Peace, ¿no? Que tocaron, o sea, sacaron un disco, vez, hicieron aquí y se acabó. Exacto. Paul McCartney. Nanny Bushell. Es que es la morrita. Sí. Que de hecho tocó en... Pues yo creo que fue en... Es que ella es de Londres. Entonces, pues, el cierto fue en Wembley. Pues seguramente le dijeron, oye, pues, vente para acá. Brian May. Ajá. Oh, pues sí, es como para verlo en pedazos, ¿no? 6 horas está cabrón. O lo pones ahí de fondo y mientras pues, te pones a lavar los trastes, bro. Claro, güey. Es Lars Ulrich. Que no se van a lavar. Stuart Copeland. Stuart Copeland. ¿Quién es Stuart Copeland? Taco de Police. Ah, claro, sí. Y también hubo un momento muy confuso cuando se vio el bataco de Rush a tocar con ellos y el cabrón es igual a Taylor Hawkins, entonces fue así de pedo. ¿Es como archivo o cómo está la onda? Pues vamos con rolas, güey. Otra de los Who, ¿no? Otra de los Who, cualquier. Híjole, estaba pensando en Times Like This, pero no sé si una del ¿cómo se llama? De Skin and Bones, de ese disco, ¿te acuerdas de ese disco? Claro, es un acústico bien chingón. Es fantástico. La verdad es que es de mis discos favoritos en vivo. Entonces, pues una de esas. No sé. La que quieras, yo. Pues puede ser. Acústico. No, pues ya la pusimos. ¿Qué te parece? Walking After You o Skin and Bones. Te escoge. Ah, pues Walking After You. Esa la busco aquí en mi biblioteca. Abro la cajita del CD. Uh-huh. Y la pongo en mi... Te mandé ese reel donde eran sonidos de los 80s y 90s. No, como si tú me lo mandaste, pero yo lo vi, sí lo vi. Que entre ellos era abrir la caja del CD. Son sonidos muy específicos. No volveré a escuchar jamás. A menos que tengan... esa fascinación, porque sí, en la vida diaria ya no son necesarios. Exacto. Bueno, entonces vamos con los Foo Fighters. ¿Quién vamos? After you. If you'd accept surrender, give up some more. Weren't you a door? I cannot be without you. Matter of fact, oh. Ya estamos de regreso aquí en Mamut. Eso fue los de Crooked Vultures con Mandy Racer, no Chaser. Hay cosas, George, que me sorprende que hayan pasado tanto tiempo, porque la recuerdo en serio como si fuera hace poco, güey. Este disco salió en el 2009. O sea, tiene 13 años. Pues sí, es que ya llovió, borrego. Y sí, como dices, 2009. Sí, es una locura. Una locura que haya pasado tanto tiempo. Porque suena muy... muy actual, de acuerdo a lo que nosotros escuchamos. Pero pues ya hemos comentado que a nuestra edad ya el tiempo pasa demasiado rápido. Ni siquiera nos damos tiempo. Nos atropella. No, güey, está culo. Vi por morbo. No quiero que piense nadie, por favor. Soy americanista. O sea. Lo estaba viendo el documental de Netflix. El de América contra América. Ah. Y obviamente pues pasaron la vez que el América le ganó al Cruz Azul. Ah, que de eso tiene... hace como nueve años. 9 años, güey. Sí, sí, sí. Y yo también lo recuerdo. Esa final, creo que sí la... Esa final sí la vi, güey. Pero cuando empiezo a hacer como... recuerdo dónde estaba hace 9 años, güey. Creo que sigue viviendo en casa de mi mamá. O también... O sea, sabes que no tengo en mente dónde estaba. Solo tengo en mente la final, güey. Y de Emilio Descarga quitándose la playera, güey. Y así como bien pinche borracho, güey. Yo recuerdo perfecto dónde estaba, porque mira qué chistoso que estemos hablando de la América. Todo es tu culpa. Recuerdo perfecto que fuimos por un café, iba con Sharon y fuimos por un café a Coyoacán. Porque estaba Ale Valenz. Saludos, Ale Valencia. Si un día encuentras este audio en una máquina, digo, en una cápsula del tiempo en 2040 o algo así. Y estaba el Alvin ahí con ella. No. Fue un día muy extraño porque estábamos en un café de Coyoacán, el Alvin, Ale Valencia, Sharon y yo. Y estaba la final de la América, justamente. Entonces me acuerdo perfecto dónde estaba. Pero, pues, y sí, nueve años de eso. Pues la edad de los gemelos. Bueno, o sea, la edad de... casi la edad de los gemelos. Es que, güey, neta, yo no recuerdo dónde estaba. O sea, hace 9 años yo ya vivía con Saiza. Fue en el 2013. Ajá. Justamente. Pues fue casi el mismo año que salió el disco. Ah, no, fue en el 2009. De Crooked Vultures. Sí, pero tú decías de tu americanismo. No estabas notando. Está chido el loco, güey, véanlo. Sí, he escuchado justo que lo puedes ver por mera curiosidad. La verdad es que yo veo muy difícil que le ponga play. Pero pues adelante, borrego, está bien. Véanlo, güey. Entonces, todos los que son pamboleros sí deben de verlo. Está chido. Salen muchos personajes, güey. Sí, muchos personajes de la vida mexicana, güey. O sea, no todo es como el América es el más chingón, güey. O sea, también sale José Ramón, sale Faitelson, güey. O sea, también hay gente que le tira. Y sí siento que es bastante... O sea, no es como que nada más pinten que el América es genial, maravilloso y que todo es lo mejor, güey. O sea, sí es una... ¿Cómo decirlo, güey? Es bastante histórico, güey. Está chido. Lo que me llama mucho la atención es cómo llegaste a él, pero bueno. Será será otra conversación. Me gustan los documentales, güey. Oye, pues no sé, ¿quieres poner el himno de la América o la de Chayanne de Fiesta en América? Uy, mira, por ejemplo, güey, eso que hablas del himno de la América, yo tengo en la mente la cancioncita esta de llevo en mi pecho los colores de la América. Todo el mundo lo ha escuchado, güey. No tengo idea de qué es eso. No, nah, eso es mamón, güey. No, en serio, no. Esa que acabas de... No, bueno, pues esa canción, güey, salió Carlos Reynoso cantándola en un programa como La Carabina de Ambrosio, sábado, este domingo gigante, no sé, chingas allá en sus programas. O sea, imagínate ahora a este, dime un jugador famoso, güey, ahorita, este, el portero, güey. ¿Ochoa? Ochoa, güey, saliendo en Venga la Alegría cantando eso, güey. Sí, no, no, no. Ser histórico está chido, güey, está cagado. Pues es como un poco que... el folclore han... mexicano, ¿no? Sí, ha cambiado mucho. Exacto, güey. ¿No te has dado cuenta que han cambiado mucho? Pero no tanto, güey. El discurso sigue siendo el mismo, güey. Sí. O sea, por un lado... no sé, probablemente han cambiado las formas, ¿no? También me ponía a pensar un poquito eso. El otro día platicaba claro, con Rago y le decía que este... Netflix se ha vuelto un poquito ya como Televisa, o sea, es un poquito difícil no tener el servicio y no estar expuesto a lo que te pone. Ejemplo, pues ya hay contenido como en Televisa, o sea, ya hay telenovelas, ¿no? Tal cual, que están en el top algo. Pero Betty la Fea es lo que mantenía Netflix, creo, güey. Pues sí, entre otras, ¿no? De ese tipo de contenidos. Entonces, han cambiado los tiempos, han cambiado las formas, pero probablemente el contenido sigue siendo muy similar. Pues es lo que la gente busca, güey. Exacto. Pero bueno, hoy vamos a tomar rolas, güey. Sí, qué horrible conversación. Ah, no es cierto. Nada, Sochi. Oye, pues una de Supergrass, ¿no? Que también estuvo ahí en el tributo de Taylor. Y güey, te super es una bandota. Vamos con Moving, ¿te late? Sí, me late. Presente, es lo tuyo, George. Pues esto es Moving de Supergrass. Y delítense con esta maravilla. Ahora volvemos, estamos en Mamut en Resistencia. Moving, just keep moving. We'll be right back. Supergrass con Moving y la juntamos con Do You Remember the First Time de Pulp en honor a la visita de Jarvis Cocker a la Ciudad de México, a México en general. Estuvo presentando su libro en Querétaro y el pasado domingo en el Museo de la Ciudad de México. Y ahí tengo una anécdota que yo llegué muy campante y dije, o sea, había un registro para acudir a la presentación de parte de la Ciudad de México, o sea, del gobierno de la Ciudad de México. Entonces ya, pues yo me registré, me llegó mi confirmación, no sé qué, y el domingo me fui al centro para ir a la presentación, y resulta que yo me fui al Museo Nacional de Arte, porque, o sea, yo vi Museo de la Ciudad de México, y mi mente, mi autocorrector mental, lo cambió por MUNAL, o sea, Museo Nacional de Arte. Entonces yo llegué al MUNAL, güey, me dicen, no, pues aquí no es, amigo. ¿Y dónde carajos es el Museo de la Ciudad de México? ¿Tú sabías que había un Museo de la Ciudad de México? No, yo creo que nunca he ido. Bueno, pues yo fui y no vi nada porque nada más fui a la presentación y entonces, y le pregunto a la señora de que, porque me dice, no, pues el acceso es gratis, o sea, al Munal, el acceso es gratis, cerramos a las 5, pásale, no sé qué, bien, bien feliz de que iba a entrar. Y así de, Y no, no entraste. yo vengo a lo de Jarvis Cocker. Y me dice, no, pues es que aquí no es. Y ya lo vi y dije, perga, es en el Museo de la Ciudad de México. Y le pregunto y me dice, no, pues está como a 15 minutos caminando y puedes tomar el metro. Y yo así, y ya era muy tarde, o sea, empezaba esta cosa a las, ¿qué habrá sido? Como a la 1 y no, ni me acuerdo a qué hora empezaba. A las 4, empezaba a las 4 y eran como 3 para las 4. Y era acceso limitado y no sé qué. Total que dije, bueno, pues ya. Y corrí como Forrest Borrego. Me eché como 2 kilómetros corriendo para llegar. Y se logró. Así entré y como 5 minutos después cerraron el acceso. Es muy bonito el centro. Y si vas corriendo y como te pones un buen soundtrack mental, pues todo bien. Era ¿Y buen cuánto día en el tiempo de centro. eso? ¿De qué? ¿De qué fuiste? ¿O de qué El pasó domingo esa anécdota? pasado, fue el domingo pasado, no este, sino Ah, el anterior. okay. El anterior, okay. Ajá. ¿Y Sí, o la sea, reseña en la no ayer. página de Resistencia ya salió? Ya salió, ya se quitó, ya me lo banearon, ya todo. Sí, ya La todo. Sí, la lista está buena. guardé de mis favoritos y ya cuando lo quise leer ya no estaba. Sí, ¿qué onda? No sé, algo dije que ofendió a alguien y pues me la dieron para abajo. Seguro a Mark Zuckerberg. Seguro a Mark Zuckerberg. La verdad es que estuvo bastante chida. El libro es, no la reseña, sino la presentación. El libro se llama Pop Bueno, Pop Malo. Sí se llama así. Espero que sí. Y es una especie de inventario de Jarvis Cocker respecto a un. Haz de cuenta que fue a casa de sus papás y había un ático donde guardaba cosas. Y empezó a sacar, ¿no? A depurar. Dijo, esto sí me lo quedo, esto no me lo quedo. Y aún en las cosas que no se quedaba, pues tenía muchos objetos con los cuales tenía una historia. Entonces, cada objeto tiene una historia particular respecto a él, respecto a la banda, respecto al Britpop, al Reino Unido, por ejemplo, ahorita pues murió la reina, Borrego, no sé si te enteraste. Sí, se me enteré, güey, la reina del Tex-Mex, Sí, 1990, ¿y qué habrá sido? ¿92? creo que sí, Oye, güey. ese es muy buen crossover, sí, ha muerto la reina, pero no la. Sí, está bastante chido el libro. Sí, Digo, lo Maribel compré. Sí. Guardia, güey, No, ella no es reina de nada. Bueno, de tu corazón, ¿no? ¿no? Ah, sino la reina de varios, ¿no? Yo creo. No sé. Como tres También. generaciones, yo creo, tres, cuatro, algo Sí, así. como. Y seguro, si vamos así a pinturas renacentistas, por ahí hay una que otra Maribel Guardia que dice: caray, se parece mucho. ¿Cómo llegó a Florencia de 1400? Voy a salir a decirle. Pero sí, chequen ese libro, está bastante chido, está editado en español, obviamente buscan en inglés también. Y ahí estuvo el rulo de Radioactivo haciendo las preguntas a Jarvis Cocker, que es un tipazo, güey. ¿Rulo o Jarvis Cocker? Jarvis Cocker, rulo, pues tiene este personaje medio gruñón, pero pues también es buena onda, güey. Ahí, o sea, estaba ahí al lado y pues no vi que fuera mala onda ni nada. Hablando de cosas de los recuerdos, bueno, vamos con los Sex Pistols, ¿te late? Sí, me late. Y regresamos a Porque aquí vas a decir los volver. recuerdos, me lo vas a contar. Sí, güey. Algo que ya debería estar en el recuerdo de la gente, güey. Hablando de Jarvis, Okay, nunca espero con ansia. Señoras, pues esos fueron los Sex Pistols, God Save the Queen, hablando de George, que dice el libro Jarvis Cocker, que la neta sí es bien chido. Luego cuando abres un cajoncito o abres alguna cajita y encuentras un chingo de cosas, pues sí, güey, está chingo, ¿no? Bueno, yo luego cuando arreglo un cuarto o algún mueble, me tardo más viendo todo lo que tengo ahí, lo que estoy guardando. Y ya lo que debería estar en la, ya en la mente de la gente son las monarquías, güey. O sea, si te refieres como está en los cosas del, cosa del pasado, ¿a eso te refieres? Sí, güey, ya. Pues creo que esta semana marcó un hito en ese aspecto y pues veremos en el futuro qué pasa. Sí es un poco surrealista pensar que en pleno 2022 todavía existen familias que tienen cierto privilegio simplemente porque se lo han pasado de una generación a otra sin pues ningún otro tipo de mérito, ¿no? Es muy, muy extraño. El mérito de nacer en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Es más fuerte, güey, ¿no? Pues sí, no sé cómo funciona, no sé si sea suerte, no sé cómo podría decirlo, pero sí, el hecho de que pues es una familia con nombre y apellido, no son enviados de nadie, no llegaron en naves espaciales ni nada, y de pronto pues ya tienen este grado de poder tan, tan grande, que obviamente si no hubiera una monarquía hay otro tipo de reinados, digamos, ahora, por ejemplo, corporativos, pero pues, sí, güey, la gente, ¿no? Los grandes dueños del capital, güey. Exacto, ¿no? Que también es otra cosa que se tiene que analizar, pero bueno, murió la reina, ya vimos a Marta de Baile casi, casi llorando por su ausencia, y güey, amigos, no sean ridículos. Güey, yo sí lo sentí, güey. Yo le pongo salsa inglesa a las pizzas todos los días. Exacto, ¿no? Sí, vi ese tren que, qué maravilla, me hizo el día, ¿eh? Sí. Siento muy está, sí. Saludos al Birri, ¿no resistió la muerte de la reina? Pues él sí, le gusta el fútbol inglés, ¿no? Ay, a mí también me encanta. Apasionado, güey. No, y el... Pues, güey, la mayoría de las bandas que ponemos aquí tienen alguna influencia o son inglesas, eso hay que decir. Obviamente, no, pues, mira, no. No, pero no te aseguro que... De eso tenemos una influencia muy grande del la cultura popular inglesa y de Estados Unidos, güey. Sí, pero no tiene nada que ver con la reina. Exactamente, no tiene nada que ver con la reina. O sea, yo no me siento inglés, sí, güey. Me gustan. Pues creo que también creo que no he estado expuesto a otras cosas y no me he querido exponer a otras cosas, güey. Pero todas las bandas que pongo pues son inglesas, güey. Sí, probablemente. O sea, ahorita que dijiste que no te sientes inglés, pues no creo que nadie aquí se siente inglés. Más bien es... Sí, hay gente que sí, güey. Pero... Sí, pero es gente muy mamadora, borrego. O sea, sí es gente exagerada. Muy mamadora. A lo que voy es... O sea, sí puedes mamar todo lo que viene de cierto lugar. O sea, por ejemplo... No sé, hay quien le mama la cultura española, ¿no? Y híjoles que sí hay gente que se siente español e inglés. Tienes toda la razón. Sí, no mames. Ya es que me acabo de acordar de varias personas que conozco. Que se creen españoles y digo, ¡ota la puta hostia!, ¿no? Güey, fui una vez a tocar con César, güey. Ajá. Un cuatro. Y ya me presentó un bajista. César es el vocalista de la Nona Pars. Exactamente. Y ahorita que hablábamos de Javier, que es pura guasa, ¿no? No creen que él se cree inglés. Él es el baterista de la Nona Pars. Exacto, güey. Por un objeto que la Nona Pars es el grupo de borrego, para decirlo todo. Sí, pues. Pues estaba un bajista ahí, güey. Pues empezamos a palomear. Y ya estás platicando con ese güey, fuimos por unos tacos, güey. Se lo cobraron así de... No, pues es que digo que todos, pues hay que tocar, podríamos así, güey, decir español, decir, güey, pinche todo el tiempo, güey. Ajá. Obviamente la pregunta obligada es, ¿de qué parte de España eres, güey? Ajá. Pues no, güey, el güey es mexicano, pero como le mamaba la cultura española, hablaba como español. Híjole, no, es que sí, eso está todavía peor. Sí, porque, o sea, la verdad es, ahorita que decías, pues sí, a mí me gusta el fútbol inglés, me gusta la música inglesa, me gusta cómo se visten los cabrones. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho, hay incluso artículos de lo que fue Adidas cuando llegó bueno, no llegó. La forma en que se usaba ciertas marcas en Inglaterra y por qué, ¿no? O sea, toda la onda del Britpop y todo esto tiene un porqué, ¿no? Entonces, pues está interesante y está chido. Y de alguna forma como que dices, no mames, estaría chido estar allá y estaría chido vivir allá o haber nacido allá, ¿no? Pero de ahí a que se muera la señora y tú digas, no, siento mal, voy a pedir el día. Hijo, le decía a su abuelita, güey. No, oh, mami. ¿Cómo, cómo? Pues el Marta de baile que dice, es que mi hija decía que es su abuelita. Nah, vieja ridícula, la verdad. No oí eso, pero puta, infumable la serie. Sí, güey. Pero, bueno. El video ese que dio toda la vuelta, güey. Así, mi hija decía que era su abuelita. Puta, no, no. Cuando encuentro a ese tipo de personas, güey, sí me dan ganas de darme la media vuelta e irme, güey. O sea, sin decir nada, güey, sí. Pero que ellos noten tu... No, güey. Que ellos noten que te das la vuelta, ¿qué? Sí, exacto, o sea, como que... Porque ves que sí, no. ¿Sabes qué me da un poco de gusto? El que no, de plano, no estoy expuesto a ese tipo de personas. Me entero por el de forma, por... Ya sabes, el reel, el retweet, pero no lo, o sea, no lo vivo, ¿no? Igual, ya me imagino todas estas pinches programas de tele abierta, Venga la Alegría y esas madres, seguro hicieron algunas llamadas iguales para eso, o sea, referentes a. Exacto, mira, ocurre como con la América, güey, como acervo histórico, güey, está interesante, güey. O sea, ver sí, cómo pero... una familia mantiene, claro, desde claro. Cuánto viene el linaje, bla, bla, bla, bla. Y por ejemplo, pero te das cuenta de que es tan construido y tan artificial que si lo comparas, si comparas su vida con algo pues melodramático y como, es que, ¿cuál es la palabra? Pues escrito, ¿no? O sea, me refiero a inventado. Te das cuenta que dices, pues es una telenovela, ¿no? Y así la han armado durante siglos para que siga siendo vigente algo que es tan obsoleto y caduco que ya no debería de existir. Tal es así que, pues, la serie de The Crown, que es como la vida de estos cabrones, pues es un hitazo, ¿no? Y la verdad, yo lo he visto, está súper bien hecha, está muy bien escrita. Tú la ves y si te sacas de la cabeza que es basado en hechos reales, dices, ok, pues está bien, es un buen... elemento de ficción. Ya si te metes en que eso realmente pasó, dices, güey, o sea, estoy viendo la vida de estos güeyes que son unos pinches parásitos, pues, también. Sí, güey. Es como los Tudors, igual. La serie está chingona, güey. Ajá. Pues, cuando te vas a pensar que si hubo un güey que hacía todo eso, pues dices, no mames, güey, qué pedo. Sí, qué pedo, ¿no? O sea, eso es qué pinche derecho. Y diría, el derecho que Dios les dio. Güey. Divino, exacto, güey. Entonces, pues vamos a una canción, ¿no, Borrego? Sí, güey, me puedo ir aquí, güey, hablando de esas tonterías, güey. Ahorita seguimos, ¿eh? Oye, esa va dedicada a el rey, güey. Be quick or be dead. De Iron Maiden. Yeah. Cowboy sinners and dripping with guilt, making you. ya el rey Carlos III, que tiene que ser rápido. Sí, güey, ya le queda poquito. Estaba viendo un meme que decía, bueno, es como una, era un analista español que le preguntaba a la, muy la cagado. ¿Sí lo viste? Sí, me tocó. Que le decía, y bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes del nuevo reinado? Pues en primera, que va a durar menos que el de su madre. Y así de no. Es un imbécil, pero tienes razón. Sí, ¿no? 70 años duró la reina como reina. 70 años, güey. 70 años. No mames, pinche. No, demasiado. Generaciones fueron y vinieron. Es que no puedo creer vivido... que esté muerta, güey. No puedo creerlo. ¿Qué va a hacer? Por lo menos todos los mundiales. Sí, todos los mundiales. Desde México. Bueno, no, pues todos. Desde Qatar. Desde Uruguay, 30. Ya, güey, no llegó. Sabes que solo quería ver a su Atlas bicampeón y ya. Con eso se. Sí, güey, pasó, güey. El Cruz Azul, güey. El Atlas. Sí, desde ahorita nada más que el Atlas sea campeón y pocos que es campeón. Y dijo, ay, ya no tengo pretextos para seguir aquí, güey. Ya lo vi todo, hijo. Ya lo vi todo. Como Bjork, I seen it all. Oye, que salió. ¿Qué escuchaste? Bueno, ahorita volvemos a ver. ¿Qué? Salió nueva rola. La reina, güey. Me acuerdo. La reina. Y está bastante interesante. A ver si te la puedo conseguir ahorita para ponerla al final. Ya me dices. Sí, güey, ahí te la buscamos. Pero volvamos. ¿Por qué pusiste Iron Maiden aparte de Carlos III? Porque estuvo en la Ciudad de México. Le llevaron simis. Y nadie... los abrazó con gusto, ¿verdad? Se enojó, güey. Exacto, güey. Nadie se enojó. O sea, los de Rammstein son igual de ridículos que Marta de Baile. O sea, me refiero a los... Estos son alemanes, güey. Pero me refiero, o sea, a los ridículos. Pero me refiero a que en alemanos, como que se diga. Que no les avienten simples. Ahora, no estoy seguro, güey, qué tanto son los de Rammstein o es los fanáticos de Rammstein. No, los fanáticos de Rammstein. A Rammstein le vale un carajo, güey, si le avientan lo que les avienten. Es más, si agarran un simi, seguro lo queman ahí con sus pinches lanzallamas, ¿no? Porque sí, tiene razón, güey. O sea, los fanáticos de Rammstein son los Marta de Baile del metal, güey. Sí, ¡qué banda fea, güey! Es una banda fea, güey. Oye, yo una vez leí de estos, dicen, si escuchas estas bandas, eres buena persona y mala persona. Ajá. Se supone que los que escuchan a Rammstein son los peores del mundo. Sí, es como muy de 2009 ese estudio. Sí, en una universidad en Inglaterra. Ajá, en Oxford. Es que, ¿sabes qué, güey? Casi... todos ellos son como medio wannabes, güey. No sé, a veces escuché, o sea, los fanáticos de Rammstein. ¿De Rammstein? Sí, cuando... pues sí. Vinieron hace, no sé, 3-4 años. Una compañera de Zaira, pues que sabe que me gusta el rock y que estoy metido en la resistencia radio y todas estas cosas, güey. O así fue con Zaire, el hijo, güey, no, novio, va a ir a ver a Rammstein, ¿verdad? Y vino Zaire y me dice, ¿tú sabes quién es Rammstein? Pues sí, ¿vas a ir a verlos? No, me cagan. Exacto. Bueno, pues sí, es como el grupo que la banda que quiere ser metalera, bien. A ver. Y yo he escuchado de gente que, o sea, de gente más fresona que le gusta Rammstein. O sea, por ejemplo, que, no sé, les gusta, ¿qué te gusta? Fobia o cosas así, y les gusta Rammstein. O DLD, güey, ¿sabes? O sea, DLD, esos güeyes son mi pinche talón de Aquiles, güey. Que les gusta, no sé por qué, ya el otro día estaba analizando mi aversión a DLD y no es tan lógica. Pero bueno, no me gusta, güey, entonces... como que los que les gusta DLD les gusta Rammstein. Y yo digo, ok, pues, qué locura, güey. Yo espero no ofender a nadie, y también a lo mejor es pura pues mira, pretensión creo que a mi mamá no le gusta ni Rammstein ni DLD, entonces yo creo que estamos cubiertos. Saludos. No, no veo a nadie que se ofenda y nos apague y se vaya. Exacto. Nos vayan a clausurar, ¿cómo se dice ahora, güey? Cancelar. Cancelar, güey. Sí, amigo, te tienes que poner más al tiro con las vanguardias, ¿eh? Al tiro con las vanguardias. Exacto, güey. Pero sí, sí pues, ya volviendo al tema. No, ahí tuvimos a nuestro corresponsal, el Rago. Me contó que sí fue. Y pues también pensar que son bandas que ya quién sabe qué tantas vueltas a México les queden, ¿no? Oye, mira, yo lo pensé la primera vez que vino Roger Waters hace 20 años. Dije, manches, nunca voy a volver a ver a esto. Y de repente ya hasta lo viste gratis en el Zócalo, amigo. Se ha vendido como 5 veces o más. Y todavía falta una, ¿no? ¿En octubre? Sí, pero pues ya. ¿Ya no de la economía? Pues mira, está. Voy a ver a Guns N' Roses. ¿Vas a ver a Guns N' Roses? Sí, ve. Órale. Qué vintage. Mira. Cagado que Guns N' Roses es de mis bandas favoritas de cuando era morro. Y nunca los he visto, güey. No, yo tampoco los he visto. Y mira, de haber sabido igual y me he pegado. Pégate unos, unos guaradas. Pero en una de esas sí. Unos guaradas. Voy con mi hermano. Mi sobrino es Aira. Entonces, por ahí. por ahí puede alguien decir que no va, güey. Sí, seguro tu hermano. Seguro, seguro. Saludos, doctora Say. Saludos. Oye, pero le entra todo, güey. Sí, pues eso, o sea, justo por eso me río, porque me acordé de la anécdota de Crimson. No, Metallica, güey. Y Metallica, claro. Está bien. Hay que aplicar el sí a todo. Mira, todo empezó, güey, con una llamada de Alex Medina. Ajá. Diciéndome que sí quería los Rolling Stones. Güey, pues no dices que no, güey. Exacto, sí a todo. Pues llegó Zaira, le dije, güey, me consiguieron un boleto los Rolling Stones, me voy a ir ahorita, y pues ya sabes la cara de, ah, chido. Ah. Pues me fui, güey. Al otro día, pues, tuve que explicar lo difícil que es conseguir un boleto para los Rolling Stones el mero día del evento, güey, y al precio de taquilla. Sí, ahorita, por ejemplo, podemos verlo con los del Corona Capital, ¿no? Que si quieres conseguir un boleto ahorita, pues vete, vete despidiendo de tu riñón, amigo. Este cabrón. Entonces como que se molestó porque no le invité, quería, sabes, estas cosas. La mente. Le dije, va, pues ahora, a partir de ahora, el concierto que haya, te voy a invitar. Y el siguiente fue Metallica. Y no puedo decir que no. Primera rola, güey, ya sé que quería salir. ¿En serio? Tengo que aceptar, güey, que no, compramos hasta arriba. No se escuchaba tan bien. Ajá. Y pues si Metallica no lo conoces, no se escuchaba tan bien y estás hasta arriba. Mala, vas a escuchar mucho ruido, ¿no? Sí, pues nada más escuchas. Sí. Ah, ah, ah, ah. Y de hecho, ¿qué es? ¿Fue la del Dead Magnetic o la otra? La de Pasión y Gloria, ¿cómo se llamaba? No, güey, fue otra, porque la Pasión y Gloria es como el 2008. Ya no digas fechas, güey, nada más nos deprimes, pero... Fue no, güey, tú decís porque el disco en la... ¿Fue en el Foro Sol o en el Palacio? Fue en el Foro Sol. Ah, fue el último disco del Hardwire. Que hasta regalaban el disco cuando compras el boleto, güey. Ah, no, pues ese no fue. Sí, es más, creo que ese disco ni lo he escuchado, güey. ¿O sí? ¿Es el que tiene sus caras como gritando? Sí, ¿no? Ándale. Está chingón, hazlo. Sí, está bueno, sí lo escuché ya. No, güey. Más Metallica. Tuve mi época Metallica. En algún momento la voy a volver a tener. Y pues ahora fue Guns y Porcupine Tree. Bueno, Porcupine Tree, eso sí es más digerible, güey, está chingón. Y Jack White, George. Jack White. Jack White es sumamente digerible y es un chico. Sí, y vamos a estar tú y yo. Será la segunda vez que veo a Jack White en vivo. Órale. Ya lo vi la primera vez. Sí, la primera fue con los White Stripes en un concierto bastante chido y bastante raro, pero estuvo muy chido. Entonces sí, ya espero con ansia octubre. Yo no tengo nada agendado en septiembre, fíjate. Nada. No, pues nada, todo fue por octubre. Por un lado está bien. Y octubre, pues nada más tengo a Jack White. Ya le bajé un poquito a los decibeles de los conciertos. Y noviembre podría ser el Hipnosis, Borrego, en una de esas. Oye, está Prime, pues. Está Prime. Primus. Y está Mars Volta, está Chicano Batman, está los Ozzy's. O sea, todos esos, ya cuatro bandas en un festival de 10, pues creo que sí está bien, ¿no? Y sí, creo. Necesitaría revisar otra vez el cartel para ver qué más me gusta, pero seguro. Pero con esas tres, esas cuatro ya. Sí, no. creo que ese festival merece mi presencia, ahora que lo estoy pensando, porque ya tiene un par de años que he querido ir y que no se ha logrado. Cuando estuvo Lennon, Claypool, Delirium, ese estuvo muy bueno y no fui. Va a estar Primus tocando el Farewell to King de Rush. De Rush, sí, es una cosa muy bizarra, pero bueno, de todos modos vale la pena. Sí, claro, güey. Pues entonces, ¿qué te vas a poner? ¿Algo de Guns N' Roses? ¿Algo de Metallica? ¿O qué? Ok. Pues algo de. Hay que ser coyuntural. ¿De quién, güey? ¿Primus? ¿Está bien? Ah, ponte algo de Metallica. Digo, ¿no fuiste por Iron Maiden? Pues síguete con Metallica. ¿Qué pongo Metallica yo? Una de las nuevas, del último disco, el del Death Magnetic. No, es que el nuevo es el Hardwire. ¿Por eso? O sea, ¿de ese o del otro? Ah, ok, yeah. Sobre el Wire. Ahorita les digo qué ponemos. Ahorita que regresemos les digo qué puse. Pues Fatwire. Va. Güey, seguimos en Mamut. estamos aquí en Mamut Metaloso. Metallica. Mamut Metaloso. Y a ver, vamos a ver cuándo salió ese disco, güey. ¿Hardwire? Sí, güey, nos vamos a sorprender. O nos vas a hacer llorar, güey. Nos vas a llorar. Ya digo que es 2019, algo así, ¿no? No. 2016. A la madre. Y luego. No es posible. Disfrutan de sus millones de dólares. Oye, sí, porque después Helping Hands, ¿qué es esto? ¿En vivo? Sí, ¿no? Es como un acústico. Sí. Live and Acoustic at the Masonic, ok. O sea, como híjole, que suena ayuda. Sí, tengo un tema con, no tanto con los acústicos, sino con los sinfónicos. El S&M 2, pues, bueno, el S&M, el 1, pues fue un hitazo. El 2 no lo he escuchado, pero en general... no me gustan los sinfónicos. ¿Los sinfónicos? No. ¿Tú no has escuchado los de rock en tu idioma sinfónico? Puta, no, güey. No. Eso es un gran no para mí, güey. Yo solo sé que no existen, güey. No creo que me guste. Oye, que por cierto se murió Marciano, el de los Enanitos Verdes. Sí, güey. Rock en tu idioma sinfónico. Y me acordé que... Es que ahorita que existe sinfónico, seguro hay una versión de... Lamento Boliviano Sinfónico, ¿no? Oye, yo me enteré que el güey es argentino. Yo creo que era de Bolivia. ¿Por el Lamento Boliviano? Sí, güey. Estás muy idiota, güey. No, pues es una banda que salió prácticamente a la par que Soda Stereo. Lo que pasa es que sus caminos, unos se fueron hacia la grandeza y los otros a los bares de Coyoacán, güey. Pero no te voy a decir cuál es cuál. Pero pues era una banda buena, bonita, ¿no? O sea, la verdad es que no me cayó nada mal. Los vi un día en un Vive Latino antes de ver a los Caifanes. Y bastante chido, o sea, no la pasé mal ni nada. No era una banda antipática. Era bastante chido el güey y estaba bien, ¿no? O sea, normal, ¿no? Simplemente pues sus rolas estaban más quemadas que nada. Yo solo conozco el Lamento Boliviano, güey. O sea, tristemente, güey. La de Por Favor, Déjenos Bailar, ¿no? Ah, claro, güey. Ah, ya ves. Y tiene un tropar, güey. Del otro día estaba escuchando un tropar de ellos. Más bien, ese día que los escuché en vivo dije, ah, esta también es de ustedes, amigos. Ok, perfecto. Les doy su crédito en mi base de datos mental. Pero pues sí, digo, estaba joven, pero... Y vivió muchos años en México. Creo que vivió como 10 años o más en México. Creo que cuando una banda... La tocaba en Coyoacán, él llegaba a cobrar regalías, ¿no? O tocaba a echarse, o él tocaba. Oye, una banda de covers de su propia banda. Yo solamente vi primero la noticia de que había entrado una cirugía y al otro día que había fallecido. El mismo sí. De la reina. Culminante. Pues creo que tuvo un problema renal y supongo que se ha de haber complicado de alguna forma. Y pues sí, de un día para otro murió. Joven, pues tenía 62, creo. Changos. Pues sí, borrego. Pero ni modo. ¿Sabes qué? Pues ahí me doy cuenta que, bueno, hablando de que estamos sumergidos y empapados solamente de la cultura inglesa, bueno, anglosajona, tan solo yo no sabía que era argentino, y yo pensaba que era de Bolivia. Por el lamento. Sí, error sí. Común. Y entonces, estamos empapados que pasado mañana, cuando escuchen esto, va a ser el Día de la Independencia y creo que no pusimos nada en español. Nada. Si quieres, ¿no vamos a grabar? Pues sí, ¿no? Y lo dejamos como para la independencia de pues no sé, güey. ¿En Inglaterra? ¿De Inglaterra? ¿De quién, güey? No, sí, debe de haber algo, ¿no? Una fiesta nacional, güey. Seguro que sí. Pero no, más bien hay que grabar, hay que preparar uno con más cosas en español. El día de San Jorge, güey. ¿Cómo? El día de San Jorge es la fiesta nacional de Inglaterra. ¿Y qué celebran? ¿Que nació San Jorge? Con el fallecimiento del santo y caballero del... el 23 de abril del 23 de abril del 313. Ah, pues mira, ya llovió. Bueno. Entonces, ¿otro rey? ¿Estamos hablando de otro rey? Sí, ¿te refieres a el rey? El rey. El rey de mi corazón, güey, por lo menos. Sí, esta semana se estrena el nuevo documental de David Bowie llamado Moon Ash. ¿Qué dijimos? ¿Moon Ash qué? Daydream, borrego. Estábamos. Daydreams. Moonrise Kingdom es una película de Wes Anderson, por eso me confundí. No, Moon Ash Daydream de David Bowie, que pinta para ser un espectáculo así brutal. Entonces, creo que es una buena oportunidad, borrego, para que vayas al cine, porque... Ya fui a ver Elvis. ¿Ya viste Elvis? Ya, güey. Está buena, ¿no? Está chida, sí. Te digo que esa de Elvis me dan ganas de ver a ese güey así en el Palacio de los Deportes haciendo su desmadre de Elvis. Sí, va, sin pedo, sí va. Sí, bueno, lo sé muy bien, güey. Pero no, David Bowie, la verdad no sé cuál fue el último documental que salió de David Bowie. Sé que salió una película no autorizada por la familia, entonces pues que estaba súper diluida, ni siquiera podían usar las rolas, entonces ¿para qué ves una película así? Entonces ahorita pues es una oportunidad de ver pues mucho material con mucha historia de David Bowie, que siempre está presente y que la verdad para mí es una de las cosas más cabronas que le ha pasado a la música. Sí, definitivamente David Bowie es un genio. Sí, y súper vigente. El otro día platicábamos que tuvo un lapso de tiempo en los 90s donde no mucha gente lo pelaba. Y después en los 2000s empezó a resurgir bien cabrón a base de covers, de música nueva. Y ya para cuando murió, ya el nombre de David Bowie está otra vez, pero muy en lo alto y aparte en un lugar como creativo muy cabrón. O sea, se fue con bombo y platillo. Sí. Ya me voy, pero les dejo este pinche granada, güey. Entonces... Sí, de las cosas que hizo bien Bowie fue juntarse con bandas, pues que en los 90 eran nuevas, güey, Nine Inch Nails, Placebo. Aparte no eran cualquier banda, güey. No. Y siempre fue como muy abierto a colaborar, ¿no? De las últimas, pues fue con Arcade Fire también. Y siempre tenía como esta... Pues yo creo que le gustaba, ¿no? Disfrutaba escuchar cosas nuevas, porque era pues, tal cual, ¿no? Como le han dicho miles de veces, pues, él mutaba en relación a lo que estaba, si no de moda, como en tendencia, se adaptaba y lo revolucionaba bien, cabrón. O sea, me acuerdo mucho de ese disco de, después del Earthling, que es el que es como producido por Trent Reznor, que es medio industrialón y así electrónico. Hizo uno que se llama, no me acuerdo si se llama Tuesday Child o así se llama el sencillo nada más, pero era una cosa totalmente diferente y era más como Britpop pegado a lo que estaba haciendo, por ejemplo, The Verb y ese tipo de bandas. Y era, o sea, de una cosa para otra no tenía nada que ver, ¿no? Y sin embargo ese güey lo sacaba a flote bien cabrón. Hey, güey, sin duda Bowie es, o sea, es músico de toda la... Entonces, la extensión de la palabra, güey, músico, alguien que disfruta todo, güey, o sea, no se cerraba, güey. La extensión de sus tres sílabas, ¿no? Sí, no se cerraba, no como, por ejemplo, metaleros, ¿no? Que dicen, ah, güey, pues puro metal, lo demás, güey, no. Wey. Sí, güey, sí, no. ¿Te refieres a Rammstein? Me refiero a Rammstein. No, hay muchos, güey, no solo a Rammstein, wey. Porque él... Ahorita que pusimos a Metallica, también salió como una campaña de metaleros diciendo, güey, pues no queremos que todos los posers vengan a escuchar Metallica. Aquí por otro, güey, tu género está muerto, llega Stranger Things a revivirlo y no quieres. Bueno. Exacto, sí, tienes toda la razón. O sea, no se trata de que solamente, o sea, pues, ¿cómo te van a conocer, güey? Ya, las tiendas de discos no existen. O sea, ¿te vas a enojar por cada güey que toque tu rola en Spotify? Sí, es complicado. Y pues ahí también se nota como el tamaño de las bandas, ¿no? De los artistas. David Bowie ya estaba más allá de cualquier otra cosa. Y ya ni siquiera lo podías catalogar en nada, ¿no? Ya era su mundo aparte. Y ahorita pues, ya sí, David bandas... Bowie. Exacto. Y hay otras bandas que pues se quieren encasillar o quieren hacer algo como... Como hacerse dueños de ciertos términos o de ciertas tendencias, nada más no. Pero bueno, Borrego, pues, ¿qué te parece que escuchamos a David Bowie? Me parece que escuchamos a David Bowie. ¿Qué quieres escuchar? Moonash. Pues, Moonash Daydream. Sí, que es una canción maravillosa también. Vamos con Moonash Daydream de David Bowie. Aquí en Mamut. Y ya casi nos vamos. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just walk like a big monkey bird. situation seems to grace the evening tide. I'll take it by your side. Such imagination seems to help the feeling slide. I'll take it by your side. Instant correlation sucks and breeds a pack of lies. I'll take it by your side. Oversaturation curls the skin and tans the hide. I'll take it by your side. Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tick. Tick, tick, tick, tick, tick, tick. I'm unclean at liberty, and every time you vent your spleen, I seem to lose the power of speech. You're slipping slowly from my reach. You throw me like an evergreen. You've never seen. Sigue siendo Mamut. Escucharon primero Monash Daydream de David Bowie y luego fue Without You Ain't Nothing de Placebo, pero canta David Bowie, que es pinche rolota, güey. Ambas, ¿no? Eso fue un buen, muy ambas buen... dos. Ambas dos. Ambas dos, güey. No, ambas sí, pues miren, el documental de David Bowie se estrena esta semana. O sea que ya para el viernes lo pueden ver en salas. Seguramente va a estar como en poquito tiempo, pero yo creo que vale muchísimo la pena. Y pues Placebo tocaba el próximo 12 de... Ah, pues hoy. No, ¿a poco era hoy? A ver, hoy es 12, estamos grabando, borrego, no hay que engañar a nadie. Placebo México. No sé, no me acuerdo si era hoy o el 17. Pero el chiste es que lo pospusieron debido a... ¿Sí era hoy? ¿Era hoy el concierto? ¿Hoy mismo? Y lo pospusieron. No supe bien qué pasó. Creo que fue un tema más de logística que de otra cosa. O porque se murió la reina. Pero, no, creo. Pero sí se pospuso y pues será hasta 2023 que vengan. Pero yo leí que fue por algo como de migración, ¿no? Como que no tenían documentos. Algo de logística. Ah, sí, dice problemas logísticos y de visa que escapan de su control. Pues sí, o sea, logística al final, ¿no? Organización. Entonces, o sea, no pasó nada, me refiero a la salud de ellos ni nada. Pero, pues sí, no iba a ir a esta fecha, o sea, mira, si era hoy, pues definitivamente no iba a ir, pero pues en 2023 si reagendan, pues yo creo que sí me lanzo, porque el último disco está bastante chido, sí me gustó. Sí, yo lo escuché, está bueno eso. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Puede que haya discos intermedios que estén buenos también, pero son como olas, güey, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, seguramente las disqueras deben tener gráficas así, pero hay discos que pasan totalmente inadvertidos a pesar de que estén buenos, y tiene que ver, supongo, que con el contexto musical que esté en el momento. Y ahorita Placebo sacó este disco y tampoco es que sea así el discazo del siglo, pero está bueno, o sea, y se está escuchando mucho, o sea, hay mucha gente escuchando Placebo, y no pasó con un par de discos anteriores, ¿no? Entonces sí me llama la atención como ese fenómeno. De repente, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Björk, pues también creo que ahorita el que salió va a sonar más que los anteriores que sacó. Más bien que va a salir. Esperemos que sí. Vayan a salir. Sí, como que de repente hay bandas que se pierden. O yo las pierdo, no sé. Sí, pues creo que es en general. O sea, se pierden de nosotros y de alguna forma pues no están como en el contexto musical actual y de repente regresan. Hay unas que ya de plano no regresan, pero otras que sí. Pues muy bien, George. Ya llevamos 1:40. Ah, pues ya es hora de despedir. No sé si nos van a decir algo desde la carencia. El teléfono rojo va a sonar ahorita. Sí, está sonando. Dice que debemos de compensar el programa pasado. Tenemos que ser 3 horas. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Ah, pues muchas gracias a todos los que nos aguantaron todo este tiempo. Y pues recuerden las redes sociales, resistenciaradio.com, resistencia-radio, @resistmx. Y me falta uno, ¿no? Resistencia Radio. Así en Facebook. Mi compañero Jordan lo encuentran como Señales de Humo y a mí como @regobo. ¿Qué más me falta yo? Este güey ya me dejó. Ya se fue. No se ha ido. Yo me despido. Muchas gracias. Esto fue Resistencia Radio. Fue Mamut. Te escucharon. Vamos al final con la canción de Björk, de lo que va a ser su nuevo disco. Y al menos esta canción se llama A Topos. Gracias por escuchar. Hasta luego. Me perdí. Ya nos di de adiós. Adiós. Ah, ya. ¿Quieres agregar algo más? No. Es más bien, me quedé en que estabas diciendo las redes y ya no supe, pasó. Ok. Pero si ya te despediste, ya está bien. No, es igual. Seguimos al aire. Ah, perfecto. Adiós. Only name.